canta su mal espanta, quien llora su mal aumenta. Quien canta su mal espanta, quien llora su mal aumenta. Yo canto por desechar, ay, la pena que me atormenta. Yo canto por desechar, ay, la pena que me atormenta. Yo no canto por cantar, ni pa' que escuche un amante. Solo canto por dar gusto, ay, a quien me pide que cante. Solo canto por dar gusto, ay, a quien me pide que cante. Los que me vean cantar dirán que muy feliz vivo. Los que me vean cantar dirán que muy feliz vivo. Cuando mi suerte es más negra y que la tinta con que escribo. Cuando mi suerte es más negra y que la tinta con que escribo. Cantando suelo reír, cantando suelo llorar. Muchas veces he jurado, ay, de no volver a cantar. Muchas veces he jurado, ay, de no volver a cantar. Rosa para ser rosa debe ser de Alejandría. La rosa para ser rosa debe ser de Alejandría. Y el hombre para ser hombre, ay, debe de amar a Porfía.